Hola, bienvenidos a un podcast más de Rutas Enemigas, el 229, escuchable a través de nuestro blogspot, rutasenemigas.blogspot.com, a través de los canales de iVox.com y de archive.org, y a través de Radio Pra en Nava, Asturias, las medianoches del viernes al sábado y los domingos a las 8:30 de la tarde. Buscáis en vuestro Google o en vuestro DuckDuckGo o en el buscador que usáis, Radio Pra, y cuando salga su página pincháis en el TuneIn y ahí podéis escuchar la programación de esta radio asturiana en directo. Empezamos este 229 con un recuerdo a un compañero caído, Asier Martínez, el Pulpo, guitarra, uno de los guitarras de Porco Bravo, del grupo de Baracaldo, que nos dejó hace unas dos semanas a la edad de 41 años. Nos dejó muy pronto. No olvidaré nunca la presencia de Pulpo la primera vez que vi a los Porco Bravo en Vallecas, allí espoleado por nuestro amigo común Robertez en el EVE, y me quedé flipando con toda la presencia escénica y la música que desarrollaban los cochinos de Porco Bravo. Nada más que pues trasladar nuestras condolencias a la familia y amigos de Pulpo y decirle a la gente de Porco Bravo que esperamos que sigan para adelante, que tenemos ganas de seguir escuchándolos y de disfrutar con ellos en los garitos que por ahí hay. Escuchar rock and roll con Porco Bravo. Y lo que hemos escuchado, esta canción, con una carga emotiva bastante potente, es Brindaremos Juntos, y está incluida en su disco del 2015, La Piara. Va por ti, Pulpo, este programa. Asier, va por ti. Y seguimos. Seguimos con actualidad y también con un grupo que es del área de Porco Bravo, ¿no? Son gente de Baracaldo también y de Bilbao, son los Tiparrackers, y han llegado a este 2017 con un disco nuevo bajo el brazo que se llama Señales de Humo. Ha sido grabado por Jonasier Zubelzu en Mungia, en los estudios Gawa Studios, y lo que desarrollan aquí los Tiparrackers pues es un rock furibundo, potente y muy rico en guitarras. Para la gente así de Toledo que no los conozca, pues para que se hagan una idea, tienen un toque a los Titular Match, pero más acelerado, más punk, ¿no? Los Titular Match son más rockeros, más, estos Tiparrackers son más punkarras, más, tienen un poco más de speed ahí en sus temas. Vamos a escuchar una canción que para mí, junto con los temas más veloces del disco y más cortos, es la que más me gusta, se llama ¿Quién es quién? Y habla de lo que hay en portada en el disco, ¿no? De esos jefes indios, ¿no? En portada, que viene ahora el pego, ¿no? Ya que están ahí los pueblos Sioux en los Estados Unidos luchando a brazo partido contra el oleoducto Dakota Access que les quieren enchufar en sus tierras, ¿no? Vamos a escuchar a Tiparrackers. Vamos a escuchar ¿Quién es quién? De Señales de Humo. Los tomahawks, ojos desorbitados, rostro pálido. Este señal de humo contundente, directo, sin contemplaciones. Buen disco, sí señor. Señales de humo, Tiparraques, desde Baracaldo y desde Bilbao. Y ahora nos vamos a Barcelona. A Barcelona con un grupo que pusimos hace relativamente poco. La verdad es que este grupo es una pasada. Se llaman Penny Cox y han sacado un segundo LP en el año pasado. Fake Gold and Broken Teeth, perdón, que es una verdadera maravilla. En Vicore, con la ayuda de Contra desde Alemania y Long Shot desde Estados Unidos, han editado este disco. Banda de Barcelona, como hemos dicho, en activo desde el 2009 y que se dedican a actualizar los sonidos más callejeros de finales de los 70, desde el glam rock hasta el punk, hoy, etcétera. Lo que vamos a poner es, a mí me parece una verdadera bomba, un himno brutal. Se llama Too Cool for School y es glam. Ese tiene ese punto de himno borrachuzo del glam, pero claro, acelerado, no, aponcarrado. Muy sencillo y muy directo. Vamos a escuchar a Penny Cox con Too Cool for School. Mazo para sudar cerveza en un all-nighter cualquiera, sí señor. Too cool for school. Uy, joder, vaya pronunciación. Too cool for school. Penny Cox, desde Barcelona. Fantásticos. Y ahora nos vamos con con el disco de cabecera, el disco que tenemos aquí de cabecera en Rutas Enemigas. Ya sabéis que siempre tenemos un disco que escuchamos gustosamente enterico aquí en el programa. Y en este caso es el último disco, el fantástico disco de los Empty Bottles desde Alicante. Love, Peace and Chicken Grease. Editado por Rufus Recording y, si no recuerdo mal, por algún sello más, que ahora mismo no me acuerdo. ¿Cuál vamos a escuchar hoy? Pues vamos a escuchar Goodbye, que es country rock sureño, pétreo y poderoso, de Empty Bottles. Antipoders, incluido en Love, Peace and Chicken Grease, pues te pone bien a gusto, sí señor. Y seguimos ahora, vamos a seguir en Alicante, para hablar de un disco que promete tanto como este de Empty Bottles. Se trata del próximo LP de Señora Robinson, la banda alicantina también, como hemos dicho, y a la cual vamos a entrevistar ahora mismo ya. Pero antes vamos a poner un temita de su anterior LP, ya del 2012, ha pasado ya un tiempo. A medio camino se llamaba aquel disco, producido por Henry Robert de los Deltonos y publicado en Delia Records. La canción que vamos a escuchar se llama Olvídate de mí. Y ahora, a la vuelta, hablamos con Señora Robinson. Ahí estaba Olvídate de mí, Señora Robinson, el anterior disco A medio camino, sonaba, el segundo de su carrera, esta banda alicantina, del cual pues tenemos aquí a Raúl, voz y guitarra al otro lado de la línea, para hablar un ratito con nosotros. Hola Raúl, ¿qué tal estás? Hola Dani, ¿qué tal? Buenas tardes. Y el motivo principal para hablar con señora Robinson es que están en pleno crowdfunding de su tercer disco, su tercer LP, a través de la plataforma Verkami, un crowdfunding que acabará el día 18 de marzo, si no me equivoco, ¿no, Raúl? 16. Mira, me he dado un poquito más de margen. 16, queda poco ya. Luego hablamos un poquito más extensamente del crowdfunding, pero lo primero, preguntaros... han pasado 5 años desde el anterior disco, de este que escuchábamos ahora mismo, de A Medio Camino. ¿Por qué esta espera tan dilatada? Bueno, pues al final se han juntado un montón de cosas, temas de logística, de poder encontrar el estudio, temas de encontrar el momento, otros proyectos, y por eso se ha dilatado un poco más de lo que queríamos, ¿no? Pero bueno, lo importante es que aquí estamos y que el disco ya está a punto de salir y que estamos muy orgullosos de él. ¿Y qué es lo que ha cambiado en señora Robinson estos 5 años tan largos? ¿Ha cambiado mucho? Puede sonar tópico, pero bueno, yo creo que un poco más de madurez y sobre todo pues aprendes de todo, aprendes de lo que te gusta, lo que no te gusta, lo que quieres hacer, lo que quieres repetir y lo que no quieres repetir. ¿Seguís estando los mismos en la banda? ¿No? No, ha habido muchos cambios, ¿no? Por eso también estos retrasos, ¿no? En realidad por temas de salud, por temas vitales y bueno, pues en la banda han habido muchos cambios y bueno, pero la esencia sigue siendo la misma. ¿Quiénes permanecéis desde entonces, desde el anterior disco? Pues en este momento, bueno, hasta hace poco estaba Juan Gomariz en la batería, pero él pues por problemas tuvo que aparcarlo durante un tiempo. De momento es posible que vuelva más adelante. Sigue Julián Madibrea en la guitarra. Y estoy yo, y ahora se ha incorporado en la grabación a la batería Lete Rodríguez y Rodrigo. Yo las dos únicas veces que os he visto, las dos han sido fiestas organizadas por Diria Records, que por cierto fue el anterior editor el que editó el anterior disco, ¿no? La Medio Camino, ¿no? Seguimos con él, seguís trabajando con Manolo, ¿no? Sí. Bueno, pues eso, las dos veces que os he visto fueron en sendas fiestas de Delia Record, una en Gruta 77 y otra en la propia tienda, y las dos veces actuasteis en formato dúo y acústico. Sí. Durante este periodo de tiempo que ha habido tantos cambios y demás, ¿ese formato ha sido vuestro refugio, por así decirlo, para mantener la banda ahí todavía un poquito al pie del cañón? Sí, bueno, el formato acústico, como hoy ya comentamos en la última vez que lo vimos en Delia, que creo que hace ya casi un año. Sí, el formato acústico pues es más fácil de llevar, más fácil de moverte, porque al final echas un par de guitarras al coche y vas solamente con un coche, es más fácil y más fácil de rentabilizar, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues sí, es un formato en el que te mantiene más tiempo en activo y es más fácil de organizar una gira en acústico que una gira con banda. Pero bueno, nos morimos ya de ganas de salir con toda la banda a presentar este disco nuevo. Y meter ruido, ¿no? Sí, muchísimas ganas. Otra pregunta acerca del formato acústico. ¿Consideráis que, aparte de aspectos logísticos, como los que acabas de decir ahora mismo, la facilidad de poder moverse, girar, etcétera, etcétera, ¿tiene aspectos artísticos que también os gustan mucho y os excitan para llevar a cabo este tipo de actuaciones así en este formato? Bueno, la guitarra acústica es con la que compones, pues yo en mi caso con la que compongo y la que tengo siempre al lado del sofá. Sí que cuando empezamos, cuando editamos el primer disco en la nevera en 2007, sí que el formato acústico, el sonido acústico no estaba, no formaba parte tanto del disco, pero sí que ya en Medio Camino, ya cuando fuimos aquí tanto a grabar con Hendrik, ya incorporamos el sonido acústico que bueno, formaba parte de mí como compositor y ya lo incorporamos un poco al sonido y a los temas, ¿no? Lo dejamos un poco estar ahí y ahora es un 50% del sonido del disco. O sea, no nos cortamos o no nos condicionamos a la hora de componer y si un tema es más eléctrico es más eléctrico y si un tema es más acústico es más acústico, ¿no? Simplemente intentamos contar lo que sentimos y de la mejor forma que se pueda contar. Oye, acabas de mencionar a Hendrik Roeber. productor de A Medio Camino, del anterior disco. En esta ocasión, en este tercer disco, ¿cuál es el equipo técnico? ¿Dónde se ha grabado? ¿Quién produce? Etcétera, etcétera. Bueno, este disco lo hemos grabado en por lo que te decía, de todos los problemas al final de poder cuadrar fechas y demás y agenda, lo hemos grabado en Madrid, en Rem Studios, y allí han estado Bryce, Karim, Manuel de Delia y nosotros mismos a la producción. No hemos podido en esta ocasión grabar con Hendrik, ya me lo han preguntado un par de veces, pero sí que hemos grabado pensando en Hendrik y en todo lo que hemos aprendido con él. Y seguramente en próximas ocasiones volveremos a trabajar juntos porque le tenemos muchísimo cariño, aprendimos muchísimo de él y la verdad es que tenemos muchas ganas de volver a hacer algo con él. Y se nota en la canción que habéis adelantado, se nota bastante la mano. Vamos, no la mano en este caso directa, pero esa aspiración se nota bastante, sí. Sí, de hecho te cuento, Dani, que esta canción es la primera que escribí nada más volver de Cantabria, nada más de volver de grabar en Guitar Town con Hendrik. Y se nota pues muchísimo porque un poco en la canción está todo lo vivido durante esas semanas de grabación y las semanas posteriores que yo me quedé por allí dando vueltas por Cantabria. Y bueno, pues esas sensaciones, ese buen rollo, creo que está en esta canción, ¿no? Y está plasmado ahí. Ahora lo comprobaremos cuando terminemos de hablar. Vamos a poner ese Nadie se ha acordado de mí, ese adelanto de este tercer disco de Señora Robinson. Mientras tanto, unas cuantas preguntas más, que todavía no tenemos aquí un buen ratito para poder seguir hablando con Raúl, contigo. ¿Mantenéis...? Bueno, yo por lo que he oído de este primer tema, está claro que tenéis unos referentes que siguen manteniéndose ahí, unas influencias que siguen manteniéndose ahí, pero claro, no sabemos del resto de los temas. ¿Habéis adaptado al sonido de Señora Robinson otro tipo de referencias, otro tipo de sonido diferente al de los anteriores dos discos? Pues como te decía, yo no me pongo un poco a componer pensando voy a hacer una canción de este rollo o de este otro rollo. Simplemente dependiendo de la historia y de lo que me sale, pues tiro por un sonido o por otro, lo que más le pega. A veces es el riff de guitarra el que manda en la historia y a veces es la historia la que manda en la música, ¿no? Tiene más que ver con A Medio Camino que con Nada en la Nevera, este disco. Pero bueno, ahí en este caso, en este disco, va a haber hasta ligeros toques hasta de psicodelia. O sea que no nos contamos con nada. Oye, has dicho... Por supuesto, la música que yo he escuchado toda la vida y que me encanta, pues al final es la banda sonora de las cosas que tienes en la cabeza. Así que sí, de los 60, de los 70, blues, soul, todo eso es lo que me encanta. Lo que te va saliendo, has dicho ahora mismo, te has expresado así, y lo que te sale siempre, o lo que... Bueno, porque tú eres el único compositor de las letras, ¿o...? Sí. Sí, soy el... yo me dedico a componer y luego lo llevamos al local de ensayo y en el local de ensayo todo el mundo pone su parte, su personalidad un poco y lo mete en la coctelera y al final sale lo que es el sonido de Señora Robinson. Y siempre te sale en castellano. ¿No ha habido ninguna tentación de hacerlo en inglés nunca, en ningún momento? Yo tengo muchísimo respeto por la gente que escribe en inglés y me he dedicado mucho tiempo a tocar versiones en galitos en inglés y me encanta el rock and roll en inglés y las influencias son casi todas de rock and roll en inglés y rock americano. Pero a la hora de pensar, para mí hacer una canción es un ejercicio de sinceridad, ¿no? Es un poco un ajuste de cuentas con momentos de la vida. Y yo pienso en castellano, entonces no sería totalmente sincero si no escribiera en castellano. Y luego es un idioma muy bonito, que requiere un poquito más de curro a la hora de hacer una letra, sí, pero que cuando le pillas el punto es muy agradecido. Sí, cierto es. Oye, el tercer disco, este tercer disco que todavía está en camino, aún no tiene título, ¿no? Pues está el título ya más o menos ahí. No sé si te lo adelanto ya. Tú verás. Sí. A mí me gustaría. Venga, se va a llamar Nada Mejor. Nada Mejor. Sí, Nada Mejor, que es otro de los... Somos facilones. Al final cogemos un tema del disco y ponemos el título con un tema del disco. Casi nunca... No nos calentamos mucho la cabeza. Nosotros somos un poco perros. Bueno, pues ahora hablemos del proceso de crowdfunding en el que está inmerso este Nada Mejor, que todavía queda, como has dicho tú, unos días, hasta el 16 de marzo, para que la gente pueda aportar su granito de arena para poder llevar adelante esto. ¿Cómo está el proceso? ¿Cómo ha sido hasta ahora el proceso? ¿Qué recompensas hay? Cuéntanos un poco acerca del crowdfunding en la plataforma Verkami. Bueno, pues nosotros éramos al principio un poco reacios, porque somos de un poco de la vieja escuela, ya tenemos el nos grisea el mentón, llevamos un montón de años, y bueno, pues parece que el crowdfunding al principio no cuajaba mucho en España, que era un rollo más de, funcionaba mejor la preventa, ¿no? Al uso. Sí. Y bueno, pero ha habido otros amigos, otros compañeros que lo habían hecho y les había funcionado muy bien, y de repente parece que se establece una relación, ¿no? De complicidad con el que compra el disco, con el mecenas. Sí. Como que participa un poco de la historia, y al final pues nos hemos atrevido a hacerlo. Y nos está gustando mucho la historia porque, no sé, porque la gente interactúa mucho y no sé, pues te es gratificante. Por un lado tienes un poco el miedo este de pensar que a lo mejor gente que conoces o amigos de toda la vida no participen o lo que sea, uh-huh. pero luego después nos está dando muchas sensaciones buenas, la verdad es que sí. Si te cuento un poco las recompensas, pues me preguntabas de las recompensas, pues más o menos aparte de... Sí, para añadir un poquito de gracia a lo que sería pues, comprar el CD, la descarga o el vinilo, pues nos tenemos ahí unos packs con cerveza, porque somos muy, nos gusta mucho la cerveza y el vino que vamos a hacer. Ah. Y hemos hecho unos packs con cerveza, una cerveza artesanal de Madrid que se llama La Virgen, sí. que nos gusta mucho, y hemos confeccionado un pack con ellos de cerveza. Luego pues hay un pack con camiseta, por supuesto, chapas, pegatinas. También para el que no tenga discos anteriores, pues también pueden hacer una recompensa con discos anteriores, y luego pueden contactar con nosotros si ven que les falta cualquier cosa, y nosotros añadimos al pack, hacemos un pack a medida también, sin problema. Luego los formatos que vais a sacar es en CD y en vinilo, ¿no? El disco. Sí, en esta ocasión. Bueno, y la descarga digital también, ¿no? Sí, en esta ocasión vamos a hacer de CD y vinilo, que con a medio camino nos quedamos con las ganas de sacar el vinilo, uh-huh. y en esta ocasión. Sí, nos vamos a entrar en vinilo y CD, claro. ¿En qué estado está el proceso? ¿Queda mucho para alcanzar el tope? O... Pues ya está masterizado, o sea, los últimos coletazos de la masterización, estamos en casa ya escuchando, dando las últimas vueltas, y la fábrica ya, y bueno, lo que comentamos en la página de Belcami, que esto del disco del vinilo está muy de moda ahora, uh-huh. y el problema que tiene es que se tarda. Como en poquitas fábricas, nunca sabes exactamente el plazo. Entonces el CD estará antes, el vinilo pues igual tarda un poquito más. Lo que me suelen decir es entre 8 o 10 semanas. Así que bueno, por ahí. Pues estamos informando a todo el mundo. O sea que los que hemos participado en el crowdfunding a tener un poquito de paciencia hasta tener el vinilo en nuestras manos. Los que hemos participado y nos gusta, y somos vinileros, claro. Sí, bueno, los compradores de vinilo también ya saben que siempre que sale un disco nuevo vinilo suele retrasarse por sí. estas particularidades, ¿no? de las fábricas. Pero bueno, estaremos informando, y en cuanto esté terminado el máster y nos dé un poco el pistoletazo de salida al sello de Gear Records, pues la descarga la enviaremos en cuanto antes, para que todo el mundo ya pueda escuchar los pasos. Oye, y cualquier persona que esté escuchando esta entrevista que quiera participar en el crowdfunding, ¿cómo lo hace? ¿Dónde puede localizar este Verkami y este crowdfunding del próximo disco de la señora Robinson? Pues es muy fácil. Mira, no tengo por aquí apuntado toda la dirección, además que es un rollo, no creo que se lo apunte nadie, uh-huh. de Verkami, pero solamente buscando en Google nuevo disco SRA.Robinson, nuevo disco de señora Robinson, de lo primero que te va a aparecer es o bien nuestra página web, que tiene el enlace, o bien nuestra uh-huh. página de Facebook, que tiene el enlace, o bueno, si pone nuevo disco, seguro que lo primero que sale es el Verkami. Facilito, entonces. Uh-huh. Bueno, y aparte de esperar a que tengamos ya este disco en las manos, ¿qué tenemos pendiente? ¿Hay conciertos? ¿Hay algo que nos podéis ir adelantando, señora Robinson? Pues estamos cerrando ya fechas de presentación. Como te decía, al haber nuevas incorporaciones en la banda para grabar el disco y para presentarlo para llevarlo con toda la banda por la carretera, por lo menos en un principio... estamos cuadrando agendas, pero si no pasa nada, pues bueno, como decíamos, las presentaciones queremos que sean para mayo, uh-huh. presentaciones uh-huh. oficiales, y mínimo ya estamos cerrando en Madrid, en Murcia, Alicante, que son las ciudades donde residimos todos, sí. y después pues nos gustaría añadir alguna fecha más antes de verano, y después, bueno, si cae alguna cosa en verano es un poco complicado, uh-huh. porque en verano no suele haber mucho rock and roll en las ciudades. Ya, bueno. Y si no, después de nada arrancaremos otra vez de vuelta, después de estar el verano en barbecho y al sol, arrancaremos después otra vez con más fuerza. Muy bien, pues nada, ya nos iréis informando, estaremos pendientes de vuestra página Facebook para los conciertos, para las presentaciones del tercer disco, de nada mejor, ¿no? Habíamos dicho. Sí, nada mejor, y bueno, nosotros estamos en las redes siempre, estamos ahí colgados ahí en las redes, así que cualquier cosa, cualquier duda, cualquier pregunta por Facebook, por Instagram, por Twitter, que contestamos casi al momento. Doy fe. pues vamos a escuchar este adelanto del disco, del tercer disco de Señora Robinson, Nadie se acordará de mí. Por cierto, aquí hay una curiosa coincidencia. La canción que hemos escuchado antes del anterior disco, Olvídate de mí, y esta Nadie se acordará de mí. El olvido, un recurso literario habitual de Señora Robinson. Muy agradecido este recurso lírico. Sí, sí, sí. Bueno, aunque la primera canción era una canción de despecho, ¿no? De sí. No quiero saber nada más de ti. Y esta canción en realidad es una canción que habla de volver a casa. Tienen dos tonos distintos, sí. Sí, es una coincidencia ahí un poco en el título, ¿no? Porque al final esa frase lo que viene a decir es un poco que al final lo superficial o la gente que puedas conocer así de manera superficial a lo mejor no te queda tan hondo, pero luego hay otras personas en tu vida que son muy importantes y a esas personas es a las que puedes volver siempre, ¿no? Es volver a casa. Volver a casa como una idea un poco abstracta, ¿no? Ajá, vale. Pues nada. Estoy contando mucho de la canción. Que cada cual haga, saque sus propias conclusiones, que es lo que más nos gusta a nosotros. Ahora mismo lo van a poder hacer. Vamos a escuchar Nadie se acordará de mí, de este próximo tercer LP, Nada mejor, de Señora Robinson, y nada más que agradecerte, Raúl, que nos hayas atendido un ratito, este cuartito de hora. Gracias a ti, Dani, y espero que os guste mucho la canción. Venga, muchas gracias, nos vemos. A ti, gracias, Dani. Hasta luego. Chao, hasta luego. El sol ha pintado flores en tu cara y yo me he perdido en tu jardín. El tiempo ha pasado, pero no me importa nada. No quiero alejarme más de ti. No quiero pasar otro día demasiado lejos de aquí. Siempre que me sangren las heridas, volveré a curarme junto a ti. El tren ha pasado hace una semana, yo sigo sentado en el andén. Me sangren las heridas. ahí nos despedíamos de Señora Robinson con este tema, Nadie se acordará de mí, primer single del próximo disco de la Señora Robinson, que como ya hemos comentado, pues están recaudando fondos a través de crowdfunding para poder editarlo, darle caña a ese crowdfunding. Y seguimos con otra novedad. No tan novedad como la de Señora Robinson, porque este disco ya está por ahí rulando, ya lo tenemos físicamente. Se trata del nuevo disco de la banda Bass and Pop, una banda que la formó el bajista Tommy Stinson de los Replacements, una vez que se separaron esta banda mítica, y que solo sacó un solo LP en el año 93, en el cual participó también el batería de los Replacements, Steve Foley. Bueno, pues se separaron a continuación de este disco y Tommy Stinson la ha reformado otra vez en la banda Bass and Pop con gente de Hall Steady o de Mighty Mighty Bostons. Y ha sacado este Anything Could Happen, ya te digo, este año, que es una pasada, sobre todo el arranque. Las cuatro o cinco primeras canciones son una cosa exagerada directamente. Rock del bueno con unas melodías apabullantes, canciones perfectísimas para apañarte el día más tonto que tengas. La que vamos a escuchar ahora es la que da título al disco, Anything Could Happen, Bass and Pop. My mind, my mind, my change, my clothes, my change. una puta pasada. Bass and Pop, Anything Could Happen, incluido en el disco del mismo título, editado este año. La banda de Minnesota, que viene de los Replacements. Fantástico. Y contemporáneo de los Replacements es la banda que vamos a escuchar ahora. Un disco mítico también y muy influyente en el power pop del 81. Era este disco, Stands for Decibels, la banda, la de Peter Holsapple y Chris Stamey, de North Carolina pero residentes en New York City, The Divis. Y el tema que vamos a escuchar, pues es algo exagerado directamente. Creo que fue su primer single, sí, creo que sí. Se llama Black and White. Vamos a escuchar a los Divis, Black and White. Done it. Empieza una carrera discográfica. Black and White, The Divis, temazo. Y ahora nos vamos con el jefe, Bruce Springsteen, con un disco extraño. Vamos, no sé. Yo lo considero un disco un poco tapado, ¿no? En su carrera. Un discazo, pero un poco tapado, ¿no? Cuando, yo que sé, siempre quedas crisado con los clásicos o incluso muchas veces con la época de los 90, donde aparecen sus discos más desnudos y tradicionales como de Ghost of Tombstone o de la Seeger Session y tal. Pero vamos, discazo sí o sí. Ya te digo, Bruce Springsteen renace, podríamos decir, de las cenizas de los finales de los 80 y principios de los 90, que los discos son un poquito más, después de Born in the USA, pues un poquito más fuleros. Y aparecen esos discos más crudos y resurge, ¿no? Y después de estos discos crudos, pues vuelve a reunir a la E-Street Band, después de dejarlos ahí un poquito aparte, y se marca este discazo, el Tapao. Que es un tapao, pero joder, fue un número uno. O sea, enseguida se disparó al número uno de las listas. Tiene un contenido lírico bastante duro, desolador, un tema bastante complicado, jodidos. Pero suena más barroco de lo habitual y chispea, ¿no? Tiene muchos arreglos, unas melodías fantásticas. Suena a Spector algunas veces, a los grupos de chicas, a grupos de, no sé, supongo que es a la adolescencia, un poco a la juventud de Springsteen. Y la cuestión es que para mí tiene el brillo de sus primeros discos, la verdad, este Magic, su disco número 15 en la carrera, 2007. Y la canción que vamos a poner, que me ha costado elegir un huevo hasta que he decidido por una, es Your Own Worst Enemy. You can't sleep at night, you can't dream your dream, your fingerprints on file, left clumsily at the scene. Your own worst enemy has come to town, your own worst enemy has come to town. Este tema y gran parte del disco de este Magic de Bruce Springsteen del año 2017, cómo choca esa sobredosis de arreglos, ¿no? con la melancolía y la tristeza que transmite Bruce Springsteen. Un gran tema y un gran disco. Vamos a hacer un pequeño impasse, una pequeña pausa, y vamos a escuchar un poco de soul. Porque Dani Acirón, mi tocayo, de Espíritu de Rock and Roll, el programa radiofónico de Radio Círculo en Madrid, pues me ha hecho llegar este disco que vamos a escuchar ahora, que me ha dejado bastante flipado, la verdad, me gusta mucho. Otro renovador del soul, del funk, del rhythm and blues, carne de furgoneta, de grandes giras, y que ahora tiene un tour europeo que le va a traer a España. Al loro con la cantidad de fechas que tiene. No voy a decir todas, solo voy a centrarme en una, pero son unas cuantas ciudades donde va a pisar este chico y su banda, Josh Hoyer and Soul Colossal. Bueno, pues van a ir a Bilbao, a León, a Coruña, Infiesto, Murcia, Valencia, Madrid, Zaragoza, Avilés, Santander y Torredembarra, ahí en Na. En Madrid, ¿dónde le vamos a poder escuchar? En Clamores, el día 15 de marzo, a partir de las 9 de la noche, 12 o 15 euros, según te adelantes o no, a comprar la entrada. Este disco, el Running for Love, su tercer LP del año pasado, está muy bien, pero a mí lo que más me mola, lo que le queda de lujo, son cuando más se pone modoso, más se ralentiza. En el tema que vamos a escuchar, Parts of a Man, se ralentiza mogollón, pero tiene un final climático en la pura tradición del soul que es impresionante. Vamos a escuchar a Josh Hoyer and Soul Colossal, Parts of a Man. Ruler of my heart, baby. wanted to try living again. Yes, didn't know where to start. Ah, oh, but then you put it all together. George Hoyer and Soul Colossal con Parts of a Man, Creedence Running for Love. Lo podéis escuchar en Bilbao, León, A Coruña, Infiesto, Murcia, Valencia, Madrid, Zaragoza, Avilés, Santander y Torredembarra. Centrándonos en Madrid, que es lo que más cerca nos pilla, el día 15 de marzo en la sala Clamores, a partir de las 9 de la noche, 12 o 15 euritos. Ahí estaba, la parada Soul. Y ahora volvemos a grandes canciones redondas de pop. Vamos con un supergrupo desde Chicago, la ciudad del aire. Incluye gente que ha tocado con Neko Case, con los NRBQ, con Decemberis, con Mavis Staples, con Alejandro Escobedo, por cierto que viene dentro de poco, ojo, cuidado, con New Pornographers, con Jacob Dylan, etcétera, etcétera. Tiene su primer disco, salió hace poco, a finales del año pasado. It's a World of Love and Hope. Y estos, pues lo que se dedican es a coger el pop y pues a redondearlo, a hacer pequeñas píldoras irresistibles. Y ellos lo saben que no son irresistibles. Podríamos decir que actualizan el Sunshine Pop, así, simplificando. Se llaman The Flat Five. Ya te digo, el disco It's a World of Love and Hope. Y la canción que vamos a escuchar, Almond Grove. I guess I could wake up on a TV show, making money selling women's soap. I guess I could wake up with a lot of dough, money I got selling children dope. But I would rather wake up in your arms, kiss you and the sun upon your knee. Early morning walk around your daddy's farm, this can never be. I know this can never be. I guess I could wake up aiming at the pole, tin stove. Aunt Jemima looking down at me. I guess I could wake up in an almond grove. 50,000 nuts up in a tree. Este Almond Groove de The Flat Five. Lo he dicho, es resistible y además lo saben. Se están dando cuenta cuando lo están cantando, ¿no? Vamos con más canciones perfectas. La que viene ahora, la penúltima del día de hoy, viene de Almería. Ellos se llaman The Real Me. Han editado un segundo LP a finales del año pasado, 12 songs, que podéis encontrar en su Bandcamp, The Real Me Bandcamp, ahí estamos. Y la canción que vamos a escuchar se llama Ogin. Estos almerienses hacen principalmente un power pop muy muy refrescante, ideal para tomarse, yo que sé, una alhambra de estas verdes ahí bajo una sombrilla en una de las playas del Cabo de Gata. Una, dos, o tres, o cuatro. O sea, todo el disco. ¿Sabes cómo te digo? Vamos a escuchar la de Real Me. Oh, yeah. De Real Me. Ahí estaba ese temazo de Real Me o Jen de Almería. Y ya esto se acabó y vamos a despedir el programa con algo distinto a lo que hemos escuchado principalmente en la última parte del programa. Endurecemos un poco la propuesta y vamos a escuchar una banda francesa que se llama The Madcaps, bastante psicotrónica, que han estado por aquí, por España. Yo, como siempre, llega tarde entre especiales y pitos y flautas, pues no me ha dado tiempo a anunciarlo. Me parece un bandón de Madcaps. Editan en breve un nuevo LP en Bickerton Record, se va a llamar Slow Down y saldrá el 31 de marzo de este año. Una de las canciones que han adelantado al lanzamiento del disco es la que va a sonar ahora, que se llama She's So Hot. Lo vamos a dejar con The Madcaps y nada más que emplazaros al programa de la semana que viene, que estaremos con, tenemos invitado, y estaremos con Juan Luzardo, el extra, guitarrista y profesor de IDEM, por aquí por Toledo. Vamos a hablar con él, vamos a escuchar algunos temas suyos y vamos a escuchar lo que nos traiga. Bueno, pues eso, hasta la semana que viene. Ahí os dejo con The Madcaps. Chao. She could burn me alive.